Tuvimos una lectura en Levítico, Levítico capítulo 24, habíamos leído los versículos 17 al 22 que nos hablan de la conocida ley del talión. Ahora los invito a buscar Mateo capítulo 5, y vamos a estar mirando esta mañana a partir del versículo 17. El hilo conductor de todo esto tiene que ver con la justicia, y la justicia es algo que nos preocupa siempre, es algo de lo que se habla mucho, ¿no? Es algo que desde chiquitito ya, esto es justo, esto no es justo, es injusto, ¿no? Cuando los padres dicen, no, tenés que hacer así, eso es injusto. Ya desde chiquitos manejamos este concepto de qué es justo y qué no, y lo interpretamos de distintas maneras, y la Biblia nos habla de distintos enfoques acerca de la justicia, que me parece que son bastante interesantes, por lo menos para compartirlos hoy. En primer lugar, vimos allí Levítico, capítulo 24, esto de la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, quebradura por quebradura, vida por vida, ¿no? Lo cual, como dijimos más de una vez, no era una cuestión de decir, bueno, a ver, al que te sacó un ojo, andá y sacale el otro, sino que tenía que ver con un freno a la venganza, ¿no? En esto de que es injusto, cuando uno siente una injusticia, muchas veces dice, esto que me hicieron es injusto, entonces ahora yo tengo derecho a ir contra el otro. Este vino contra mí, es justo que vaya contra el otro. El tema es que generalmente cuando vamos en respuesta contra el otro, como justificándonos por lo que nos hicieron, por lo general le ponemos algo de chapa, ¿no? Algo para que guarde algo de más, ¿no? Entonces te sacan un ojo, bueno, sacamos los dos, a ver si nos ve y después nos viene a reprimir, ¿no? Me viene un pisotón, le doy una flor de patada. Y entonces, generalmente la venganza es excesiva, ¿no? Y así terminan esas películas italianas que ya no queda más pueblo, no queda más nadie en el pueblo porque se mataron todos unos con otros con vendetas, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento, así no es exclusivo del pueblo de Israel, muchos otros pueblos hicieron lo mismo y dijeron, bueno, momento, freno a la venganza. ¿Qué es justo? Es justo que si te hace alguien, te hace mal, se administre una justicia que no la haces vos, sino los que la administran, y le infrinjan el mismo daño que ese te cometió. Así que ni siquiera al que le sacaron el ojo podía ir a sacarle el ojo al otro, sino que los que juzgaban la cosa operaban de esa manera. Es justo que si te sacó el ojo no lo mate nadie, ni vos ni otro, que sea algo equitativo, algo parejo, hasta ahí, no más que eso. Y esto nos habla de la justicia en este concepto y en este sentido de retribución, ¿no? Te hizo esto, hasta igual podemos decir que es justo, ¿no? No era tampoco una obligación, no es que si alguien te dio un pisotón, tenés que ir, a ver, este vino me dio un pisotón, ahora denle un pisotón a él, porque es obligación. No la puedo dejar pasar. Se puede dejar pasar. Se puede perdonar. Ese es otro tema. No es que no se pueda, pero no es que es obligación devolver mal por mal en el mismo punto y en el mismo nivel. Es, no podés ir más allá de eso. Eso era la ley del talión. Es el concepto de justicia en el sentido de retribución. Después Jesús va a hablar en el Sermón del Monte, va a expresar un concepto de que la justicia o lo que es justo en torno a la obligación. Mateo 5:17. Dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la justicia, a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Jesús va a empezar a explicar luego la justicia y en torno al amor. Pero acá dice, no piensen que yo vine a borrar la ley y los profetas. No vine a borrar los mandamientos, yo los vine a cumplir. Entonces no solamente se nos habla de la justicia en torno a lo que el otro me hace, sino la justicia que yo tengo que vivir. Y Jesús, y ustedes, especialmente los fariseos, dicen, ustedes andan mirando a ver qué hace el otro, qué cumple y qué no cumple el otro, tomando notas, juzgando, criticando. Dice, momento, si yo, y se reconoce como el Hijo de Dios, vine a cumplir la ley, vine a someterme bajo la ley, vine a preocuparme a ver de yo cumplir la ley. Y la vengo a cumplir, y no va a pasar nada de la ley, no va a pasarse nada por alto, viene a cumplir toda la ley. Y les dice a los que escuchan que si su justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos se mantenían en una ley muy recortada, acomodada muchas veces a lo que más les convenía, superficial, y carente, especialmente esto, carente de amor. Ese es el gran problema. Y lo va a expresar con varios ejemplos en los que les va a mostrar cómo ellos están rescatando la ley y lo que están dejando afuera. ¿No? Dice, yo vine a cumplir la ley y la voy a cumplir en serio. Y viene y la cumple en serio. Y cumple esa ley en amor. Algunos cuestionaban esto porque Jesús hacía algunas cosas medias que se salía de lo que se esperaba. Como por ejemplo sanar un sábado. Eso es hacer una acción que es trabajo. Sanó, hizo un trabajo. El sábado, no se puede. Y así un montón de cosas que Jesús hace lo critican. Y algunos lo critican y otros decían, bueno, a lo mejor si sana el sábado, si los discípulos no se lavaron las manos antes de comer las espigas, si esto, si lo otro, capaz que viene a, si come en la casa de gente pecadora, capaz que viene a borrar la ley y vale todo. Y Jesús dice, no, yo vine a cumplir la ley, ¿no? Pero les voy a explicar un poco qué es cumplir la ley, y entonces viene lo que sigue. No solamente podemos pensar en la ley como retribución o como una obligación que nosotros tenemos que cumplir, sino también hacia los demás, también lo que es justo, pero tenido del concepto del amor, que también es justo hacer el bien. No es justo solamente devolver hasta ahí lo que está mal, sino es justo hacer el bien, amar, brindarse, más allá de la obligación, ¿no? En definitiva, Dios trata así con nosotros. ¿Es justo que Dios nos condenara eternamente por nuestros pecados? Y sí, es justo. Nosotros pecamos, era justo. La Biblia dice que eso iba a ocurrir, que cada uno iba a tener que dar cuenta de sus pecados, que el que pecaba estaba muerto espiritualmente. Es justo, sí, es justo, estábamos condenados. Pero también es justo que Cristo se encarne, se haga hombre, habite entre nosotros, cargue nuestra culpa en la cruz para darnos salvación, para perdonar nuestros pecados y para restaurar el vínculo entre Dios y nosotros. Y eso también es justo. No deja de ser justo porque no nos condena. Encuentra la forma en la de ser justo haciéndonos bien, yendo más allá que devolvernos mal por mal. Imagínense si Dios hiciera con nosotros ojo por ojo y diente por diente. Si nos tratara en esa regla de, bueno, me hiciste mal, te hago, hasta donde vos me hiciste, te hago. De la misma manera que vos me ignoraste, ignoro. De la misma manera que vos me despreciaste, desprecio. De la manera que no me tenés en cuenta, no te tengo en cuenta. Imagínense si Dios nos tratara así, ¿no? Dios nos trata con justicia, pero con una justicia amorosa. El primero de los ejemplos que da en cuanto a cómo trataba la ley es el homicidio. Mateo 5:21 dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen de la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. No vamos a entrar muy en detalle en cada uno de los párrafos que enuncia, sino más bien mostrar ese hilo conductor. Pero Jesús le dice, bueno, ustedes rescatan ese mandamiento, no mates, y con eso ya se quedan tranquilos. No, yo no maté a nadie. Sin embargo, dice, muchas veces matan relaciones, ¿no? Quizás, seguramente, ninguno de nosotros mató a alguien. Sin embargo, muchas veces nos enojamos, tratamos mal, gritamos, decimos cosas que no tenemos que decir y hacemos mal. Y a veces hasta las personas que más queremos y hacemos mal. En definitiva, ese mismo germen que lleva a un homicida a matar, a veces nos lleva a nosotros a hacer mal y a hacer daño. Jesús dice, entonces no te quedes tranquilo con decir yo no maté a nadie. Porque hacemos cosas muy dañinas también. Entonces, no nos quedemos en esa superficie de la ley, dice, sino quedémonos en eso que la ley nos está transmitiendo, ¿no? Va más allá. Después del primer culto me dijeron, qué difícil que es. Y sí, qué difícil, no nos sale. Si nos saliera fácil todo esto, Jesús no lo hubiera dicho. Nos lo dice porque necesitamos reconocer que no es tan fácil. Es más fácil quedarnos en una superficie de la justicia y no ir a esa justicia más profunda, que es la justicia del amor. No matamos a nadie, no devolvemos ese mal por mal, pero muchas veces nos quedamos enojados por lo que nos hicieron y ahí sí la devolvemos como nos sale y la devolvemos exagerada muchas veces y tratando mal y diciendo cosas que dañan y está mal y el Señor quiere cambiarnos. Después habla del adulterio. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte del cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Los hombres de la antigüedad rescataron una parte de los 10 mandamientos, no cometas adulterio. Dicen, yo no cometí adulterio. Pero no rescataban la otra parte, eran 10 mandamientos. Bajaban un poquito en la lista y en el último mandamiento decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿No? Entonces, ese mismo sentido de justicia y de que no quede en la superficie, sino a ver qué es lo que está en germen, era lo que les estaba proponiendo Jesús. ¿No? Quizás hay una justicia más visible, pero si es un amor justo, tiene que corresponderse más profundamente en la pareja. No alcanza con solamente no hacer eso externo, dice, también está esto que es interno. Que si nos amamos, tenemos que guardarnos no solo de lo que se ve, sino también de lo que no se ve. Y ellos quedaban ahí un poquito más en la superficie. Van cambiando las épocas. En aquel entonces bastaba decirle al hombre, vos hombre, no mires a la mujer. Ahora hay que decirle a la mujer, ustedes mujeres, fíjense cómo miran a los hombres, y hasta hay que ir un poquito más allá. ¿No? Los hombres que miran a los hombres, las mujeres que miran a las mujeres, bueno, las cosas van cambiando, pero el sentido es el mismo. No quedarnos ahí en la superficie de eso que se ve, de eso que la gente juzga fácilmente, sino de la actitud de Jesús. Yo vine a cumplir la ley. Antes de ir y acusar, a ver, ¿y yo cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo yo? Después habla del divorcio. Acá hicieron un recorte interesante. Versículo 31. Dice, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en el caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia a su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Bueno, este es un tema también muy largo, pero fíjense qué es lo que recortan ellos. el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Eso solo se guardaba en la ley. La ley dice, pero eso lo decía en todo en medio de un contexto, ¿no? En el que decía, si se encontrara algo indecente en la mujer, que era una forma decorosa de hablar de algo grave que rompe el vínculo y especialmente de la infidelidad. Por eso Jesús pone este del divorcio pegadito al otro del adulterio, ¿no? Pero ellos recortaban ese pedacito nada más. Como si, bueno, le damos el papelito, no lo aguantamos mal, le damos el papelito y ya está. Cumplimos con la ley. Eso es lo que la ley nos obliga. Ese acto externo nada más. En ese momento no había división de bienes, no había pase de alimentos, no había nada. A la mujer la agarraban, la ponían de patitas en la calle y arreglate. Todo era del hombre, hasta los hijos, todo era del hombre. Y frente a esa dureza de corazón, Jesús le dice, pero ustedes hablan de la ley, ustedes hablan de lo que es justo, recortando un pedacito de las escrituras para decir, nosotros actuamos bien, le dimos un papelito que decía que estábamos divorciados. Cuando llama a Jesús a una actitud de justicia, pero de justicia y de amor, ¿no? Decir, no podés por cualquier cosa hacer esto. Avanza un poquito más citando lo que leímos del Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente, en el versículo 38. Dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Está bien, ojo por ojo y diente por diente, no más que eso. Pero también se puede hacer justicia brindando amor, dice Jesús. Se puede hacer justicia no devolviendo mal por mal, sino dando bien al mal. Y eso es justo también. Pero para eso hay que correrse un poco, o bastante, de lo que a mí me toca, lo que me corresponde, lo que no me corresponde, lo que es justo para mí, mis derechos. Dice, corrámonos un poquito de nosotros, dice Jesús, y tengamos otra actitud, tengamos una actitud de amor. Porque, insisto, si Él tuviera esa actitud para con nosotros, todos estaríamos condenados. Jesús entonces dice, te pega en la mejilla derecha, que era un insulto, para pegarle en la derecha al otro había que hacer así. Salvo que fuera zurdo, pero si no, había que hacer así. Y bueno, no respondas a ese insulto con otro insulto, porque si seguís la del talión es bofetada por bofetada, piña por piña, palo en la cabeza por palo en la cabeza, hasta que la cosa termina en la muerte o en el hospital. ¿Sí? No, tener otra actitud, haz un acto de justicia. ¿Cómo? Justicia con amor. Te di una bofetada, dale la otra mejilla. Difícil, pero nos invita a eso. Insiste un poquito más en esto. Dice, si alguien, versículo 40, te pone a pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Y si alguien te obliga a llevarle carga a un kilómetro, llévasela a dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. ¿No? Habla ahí de la capa y nos habla también de llevar carga como imágenes de algo que ocurría. Usaban túnica, arriba de la túnica otra vestimenta que le llamaban capa, que era de abrigo. Esa, si te la sacaban por un pleito, te la ponían embargada y te la podían sacar, te la tenían que devolver a la noche. Después andá a buscarla a la noche que te la devuelvan. Pero te la tenían que devolver a la noche, por el frío. Jesús dice, bueno, al que te saca la capa, porque vos le debías, pero bueno, te saca la capa, si querés también la túnica, acá dice la camisa, pero no usaban camisa en esa época, dale la túnica también. No, pero a mí no me corresponde, porque hasta la capa, dale un poco más. ¿Te obliga a llevar carga un kilómetro? Dice, ofrecele dos. ¿No? Esto ya venía desde los persas, lo tomaron también los romanos, especialmente por el tema del correo, ¿no? Que podían obligar a alguno de los subyugados a llevar carga por una distancia. ¿No? ¿Se imaginan? Salimos acá del culto, ¿no? Y estuviéramos poblados por un imperio opresor y nos dijeran, bueno, lleva carga hasta Lomas. Y decimos, te lo llevo hasta Banfield. No te estoy cargando en serio, te digo, te lo llevo hasta Banfield. ¿No? Eso es lo que está transmitiendo. Sorprende. ¿Por qué? Porque no nos quedamos con el límite de lo que a mí me corresponde, no me corresponde, sino que podemos tener una actitud que va más allá, una actitud de amor. Hace poco charlaba con una chica, estas cosas que pasan en todas las casas, ¿no? Todos trabajaban en la familia y entonces la mamá se tenía que encargar, aparte del trabajo, de un montón de cosas de la casa. La chica ayudaba y el hermano o la hermana no ayudaba, ¿no? Entonces hay que lavar los platos, siempre termino yo lavando los platos, nos tocaba un día cada uno, qué sé yo. ¿Y cuánto hace que están repartiendo? No, hace años y nunca lo hace. Digo, bueno, tenés dos caminos, o seguir reclamando tu derecho de que es mitad y mitad en esa ayuda, qué sé yo, y seguir peleando y seguir juntando frustración y rencor y qué sé yo, o podés tener otro acto de justicia, podés ir una justicia distinta, una justicia de amor, de decir, mira, vos no lo hagas más, yo voy a ayudar, ¿no? Hago mi parte y hago la tuya. Por ahí se pone contento, contenta tu hermano, pero no importa, es una actitud de amor hacia tu mamá, es distinto. Tenemos que salirnos del me toca, no me toca, me corresponde, no me corresponde, y ir en una actitud de amor que va más allá. Esto es lo que hace Jesús con nosotros. Él fue más allá y nos invita a amar con ese amor que hemos recibido. Vamos achicando un poquito los otros dos ejemplos que quedan. El amor a los enemigos. Ahí también hicieron una manipulación del Antiguo Testamento. Ustedes han oído que se dijo, versículo 43, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto también los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. La Biblia decía, ama a tu prójimo, y lo decía en un contexto del pueblo. Entonces, ellos decían, bueno, del enemigo no dice nada. No dice en ningún momento, odia a tu enemigo. Ninguna parte del Antiguo Testamento dice, odia a tu enemigo. Tenés que oír y odiar a tu enemigo. No dice. Pero como decía solamente, ama a tu prójimo, a los de tu pueblo, decía, bueno, de los enemigos no dice nada, entonces, ojo por ojo, nos odian, los odiamos. Entonces, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Hay que odiar al enemigo, así lo transmitían, hay que odiar al enemigo. Jesús dice, no, ama a tu prójimo, ¿no? Y amen también a los enemigos. No devuelvan ese ojo por ojo con los enemigos, diente por diente. Hagan otra cosa con aquel que los agrede, con aquel que siente que los agrede, tengan razón o no, ¿no? Como les decía al principio, ¿no? Cuando hablaba acerca del asesinato, tenga razón o no. Dice, si el otro tiene algo contra ti, andá y visitalo y decirle, a ver, tratá de arreglar las cosas, tratá de restaurar. Y si el otro tiene razón, porque te puede llevar al juez y el juez al alguacil y meterte en la cárcel, también andá y arreglá las cosas. No nos quedemos, dice, en esto de los enemigos, como tranquilos con nuestra justicia porque estamos correspondiendo mal con mal. Sino, hagamos bien. Es más, dice, si no, es porque el amor de Dios no está en ustedes. Esto es lo que nos transmite. ¿Por qué? Porque los que se mueven de esa manera, que solamente aman a los que aman, y solamente saludan a los que los saludan, y se dan con los que se dan, y se juntan con los que se juntan, y no pueden expresarle amor a otros, son los gentiles y los cobradores de impuestos. Esos que no conocieron al Señor. Dice, si ustedes conocieron al Señor, su justicia tiene que ser más grande. Tiene que ir más allá de la retribución. Tiene que ser una justicia que sea capaz de implicar ese paso de amor extra, esa milla extra en amor hacia el otro. Y para terminar, la ayuda a los necesitados, Mateo 6, 1. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre, que está en el cielo, no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de la trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. Para que tu limosna sea en secreto, así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Es fantástica la primera parte, dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención, habla de la motivación. Pero no habla, ¿cuáles son las obras de justicia de las que está hablando? La ayuda al necesitado. En esta sociedad, que no cambió de la de aquel entonces en ese sentido, que es tan individualista, donde rescata las partes que le conviene, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo llegará. Yo sembré mucho, recogí mucho. Este sembró poquito, ay, recogió poquito. Bueno, es cosa de él. Cada uno, yo tengo mucho porque hice mucho, él tiene poco porque hizo poco, que se arregle como puede. Eso es lo justo. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. A mí me tocó mucho, a vos te tocó poco. Bueno, todos tenemos las mismas oportunidades y todas las excusas que uno puede tener. Pero Jesús dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente. Llama obras de justicia al ayudar al necesitado. No una acción de la bondad voluntaria que uno tenga, sino obras de justicia. Es una obra de justicia de amor. Sale de la justicia de la retribución, de decir, bueno, a ver, hice hasta acá, entonces tengo hasta acá, este hizo hasta ahí, entonces tiene hasta ahí. Sale de esa lógica y dice, si yo tengo mucho y el otro tiene poco y necesita ayuda, y lo tengo que ayudar, y es justo que lo ayude. Si yo tengo 10 pullovers guardados en el armario y el otro se está muriendo de frío, lo justo no es decir, ah, bueno, yo trabajé para tener 10 pullovers y él no tiene ninguno, no habrá trabajado. Sino es ir a sacar por lo menos un pullover y dárselo, y que no tenga frío. Eso es justo. Dice, cuídense de cómo van a hacer sus obras de justicia, pero hagan obras de justicia. Den al que tiene menos, ¿no? Y muchas veces el que tiene más se siente en una situación distinta, o el que siente que tiene más se siente en una situación distinta, y actúa despectivamente al que tiene menos. Y el que se supone más espiritual tiene que actuar con mayor amor hacia el que supone que es menos espiritual. ¿Cuántas veces el que se siente más espiritual es el que juzga al que considera menos espiritual? Hagamos obras de justicia. Si algo tenemos más, demos al que tiene menos. No le saquemos todavía, ¿no? Si sentimos que somos más maduros en alguna cosa, démosle más al que sentimos que es más inmaduro. Compensemos la inmadurez del otro. En otras cosas, el otro tendrá que compensar nuestra inmadurez. Podemos quedarnos en la lógica de la justicia y de la retribución, o podemos ir un poco más allá en amor y hacer verdaderas obras de justicia. A eso nos invita el Señor. Quiera Dios que podamos salir de esta lógica de retribución, de mínima, muy de mínima, y poder ir hacia esa justicia de amor, esa justicia de hacer bien, esa justicia de restaurar, que Dios hace con nosotros y nos invita a hacer con el prójimo. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias por tu enorme misericordia. Gracias porque era justo que vos te olvidaras de nosotros, era justo que te deshicieras de nosotros para siempre, era justo que no nos des nada de todo lo que nos das. Hay tantas cosas que hubieran sido justas. Sin embargo, elegiste otra justicia para nosotros. Elegiste una justicia de amor. Elegiste hacernos bien con justicia. Elegiste la parte de la justicia que mejor nos hacía, la misericordia. Y así vos cargaste con nuestras culpas voluntariamente para que pudiéramos estar con vos, para poder restaurar esa comunión con vos. Nos justificaste por la fe, regalándonos la fe. Gracias, Dios. Gracias. Ayúdanos a amar con ese amor que hemos recibido de parte tuya. Ayúdanos a corrernos de lo que nos toca, no nos toca, nuestro derecho, nuestro. Ayúdanos a salirnos de nosotros mismos para poder llegar al otro, al prójimo, con justicia y con amor, con una justicia amorosa, capaz de compensar lo que al otro le falta, capaz de dar lo que al otro le falta, capaz de brindarnos hacia el otro en amor, capaz de tolerar, capaz de ser pacientes. Ayúdanos a hacer bien con justicia y no usar la justicia como algo para escudarnos para hacer el mal. en el nombre de Jesús. Amén.